Todos ruedan. Todos ruedan. Todos ruedan. Las ovejas, las abejas, las madejas. Los botones, los melones, los limones, las naranjas, las lentejas, y los chicos, y los viejos, y las viejas, todos ruedan, todos ruedan, si los dejan.